risas de Comediazo. Esta mañana me levanté con una cruda como no lo puedes creer. ¿Qué me pasa? Me van a cantar. La niña fresa sí sabe amar. Me hizo el amor por toda la noche. Primero en la cama, después en mi coche. No fue el piso que me dio tan dolor. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, lo que están escuchando es el quinto podcast de Comiqueando. Vamos a hablar de manga. Estamos con un invitado de lujo, con el señor Lucas Ferrero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito de manga. Vamos a hacer así, lo que vaya saliendo, ¿no? Porque realmente acá Lucas es un experto en la materia. Y después si no se quejan, que dicen, a Comiqueando no le gusta el manga... No sabe nada de manga. Claro, es como que siempre se le pega a la Comiqueando porque habla un poco de manga, porque las notas son de cosas muy en general. Les habla algo de culto. Me parece que por ahí hoy tendremos que hablar un poco de esos clases de autores que, no sé, te ponen a Perón peleando contra Golgo, o a Stalin decapitando gente, o cosas así interesantes y divertidas, ¿no? Sí, así que estén atentos, vamos a recomendar acá a Lucas, va a traer muchas cosas raras, mucho manga desconocido. Bueno, empezamos, hacemos historia. ¿Cuál fue el primer autor grosso del manga? Yo creo sencillo. Yo creo que el más grande es Tezuka, ¿no? Sí. O sea, Tezuka es como el primer tipo que dice, bueno, acá empiezo yo y empiecen a seguirme los que quieran. O sea, cada uno empieza a ver los géneros en los que Tezuka dio clase. Y en todos los géneros Tezuka se destaca. En la acción, en terror, en suspenso, en... Slice of Life, o sea, eso es impresionante, cómo el tipo se fue dedicando a cada década y además, cómo fue que daba cátedra, a todos los alumnos les podía pasar ese mensaje de su narrativa, de lo que había que contar, de cómo se había que trabajar, de que había que romperse el orto para producir un gran manga, por ejemplo, Astro Boy, Black Jack, o sea, ¿cuántos tomos hizo Tezuka? ¿Cuánto tiempo trabajaba Tezuka en su casa? Tezuka, una de las primeras cosas que hace es, ¿cómo es la idea del tesoro? Totalmente, claro. Y Tezuka lo que tiene es que al principio empieza con esas historias graciosas, de gente que se cae, como el otro día decía Andrés, que te cuenta una cosa y de repente uno se tropieza, que parece Buster Keaton, y de repente empieza, se pone oscuro, y dice, bueno, sí, te puedo hacer la idea del tesoro, te puedo hacer todos estos mangas que son divertidos, que te cagas de risa y de repente te meto un Adolf. ¿Viste? O te mete un Kirijito, o te mete un Apollo Song. Entonces vos decís, bueno. Claro, o sea, hay una etapa de madurez en Tezuka. Me parece que Tezuka siente un rival muy fuerte en mitad de los 50 y comienzo de los 60, que es cuando aparece Tatsumi, ¿no? Tatsumi es como que dice, hola, ¿qué tal? Voy a hacer una historia donde se coge una puta y la matan. Y Tezuka dice, ¿Pero qué es esto? Claro, mi mundo Disney, ¿qué le pasó? Pero la mujer es un robot, ¿no? Claro. Que se tropieza mientras la mata. Era todo un sueño de un chico, ¿no? Y entonces ahí Tezuka como que lo ve mal y lo considera medio un oponente. Y paralelamente lo que está muy bueno es que Tatsumi, siendo un rival de Tezuka y no muy fan en esa época de Tezuka, comienza otra línea, ¿no? El vértigo japonés, o sea, el Gekiga. O sea, a partir de ahí un montón de autores dicen, ¡ah! Se puede hacer otra cosa también. El Gekiga como género, ¿vos cómo lo definirías? Yo lo definiría como el vértigo japonés, ¿no? O sea, un género donde se intentan hacer cosas más serias, donde se puede hablar de los aspectos sociales, de crímenes, de denuncia política y social. Una historia donde lo más importante es la protesta contra, no sé, tu jefe, que es un hijo de remil puta, te tiene en negro y te quiere cagar. O sea... Claro, es una cosa más... Tiene que ver con el día a día, con personas comunes, sino con, bueno, la aventura de robots o la cosa fantástica. Totalmente, o sea, una especie de Will Eisner, pero aún a veces más fuerte, ¿no? O sea, que Will Eisner por ahí no podía contar ciertas historias por ahí porque los editores no lo permitían o porque él no quería llegar a ese rango. Acordémonos que, por ejemplo, Will Eisner le choca mucho cuando ve historias de autores que ponen minas en pelotas con pijas escupiendo no sé, las peores abominaciones del universo. Will Eisner es un señor que en el fondo mantiene muchas posturas morales. Totalmente. Es un grosso y es un tipo que hizo denuncia como ninguno, pero sí, es un tipo que en el fondo... Siempre o sea, es medio naif y esas cosas. O sea, hace cosas jodidas. Pero vamos al mundo en los años 60 y 70 en Japón. Hay cosas mucho más zarpadas. O sea, hay que tomar la revista Garo como lo que también impulsó a que muchos autores de Lander crezcan. Una revista que empezó como un héroe, como fue Kamui, un héroe social, porque impactó en los colegios, los chicos se identificaban mucho, el pibe no se puede corromper nunca, es el héroe, estaba dibujado en las paredes, o sea, es como que Sanpei Shirato fue un ícono en los años 60, un ícono para los colegios, para los pendejos, para que se identificaran con esa obra de samuráis y ninjas tan fuerte. O sea, es, yo creo que esa diversidad que vos estás diciendo, por ejemplo, Tatsumi, o bueno, con el manga de Kamui y con Tezuka, habla de que ya el público, el lector japonés, era un tipo ávido de cosas diferentes y, bueno, o sea, hay una sectorización en cuanto al target de cada uno de los mangas. Totalmente, o sea, totalmente. Es más, lo que está muy bueno a fines de los 50, cuando surgen autores como Hiroshi Hirata, Seki Kojima de Long Wolf and Cub, es que ambos empiezan a hacer material un poco más en serio, o sea, empiezan a hacer cosas históricas o de terror bien jodidas. Y eso empieza a elevar mucho que los lectores demanden más cosas más fuertes o más jodidas, ¿no? Y Tezuka había cosas que no podía parar, o sea, él mismo en los 60 le empiezan a crecer muchos rivales que le pegan por todos lados. Y me parece que por eso también Tezuka dice, bueno, ahora le voy a mostrar yo. Claro, yo también me puedo poner heavy. Exacto, totalmente. Pero sí, la evolución de Tezuka es interesante porque pareciera, yo siempre digo lo mismo, que evidentemente... Yo creo que le reclamaban a él, viendo el talento que tenía, que deje de un lado las historias graciosas y se ponga un poco más, ¿viste? Porque como diciendo acá hay un tipo que realmente, si quiere, se puede poner pesado. Porque yo siempre digo lo mismo, Kirihito es la cosa más mala onda que hay en el mundo, boludo. Es más, lo que está muy bueno es que, fíjate que en las obras serias ya se olvidan de los narigones esos deformes, sí, tipo Kiko, con, sí, nariz de consolador horrible. Y las narices son distintas, las caras son distintas, las tramas, la narrativa. Y está muy bueno, por ejemplo, en Blackjack, que él había estudiado medicina, sí, y cuenta muchas cosas. Como Blackjack es muy difícil de encasillar, ¿no? Porque es un género tipo tecno-thriller, de suspenso, de terror. Depende del capítulo que agarres de Blackjack. Depende del capítulo que te toque, de historia corta, que también es un golpe en la panza. Es lo que lo hace tan importante, ¿no? O sea, qué interesante que Tezuka, hasta en sus últimos días, seguía sacando material increíble. Y hasta que llegó a decirle a Katsuhiro Otomo, cuando estaba haciendo Akira, que lo consideraba un rival. Claro. O sea... Es interesante, porque digo, era un tipo que aparte incluso estaba muy al tanto de todo lo que pasaba en el panorama. Y era un tipo que, viste, veía, claro, yo supongo que haber sido jodido para Tezuka ver cómo salían nuevos autores, con otro estilo, con otro trazo. Digo, el estilo de Tezuka, más o menos, digo, varió en cuanto a las temáticas. El tipo igual, obviamente, evolucionó mucho. Sí. Pero vos decís, viste un Otomo y es como... Claro, lo que pasa es que Tezuka es como que uno ve su arte en los 70 y los 80 y hay una evolución. Pero se queda un poco estancado a veces con la narrativa. A pesar de lo que tiene muy buena narrativa de él, es que él puede poner mucho diálogo, ¿no? Y el diálogo es fluido. Sí. No es diálogo pelotudo tipo Stan Lee. ¡Oh, no! Tengo que ir al inodoro a cagar. ¡Oh, la puerta está abierta! ¿Vendrá el doctor? No, hay papel higiénico. Y a veces Silver Surfer dice, porque la existencia humana. Claro. El papel higiénico. Claro, totalmente. O sea, ahí demuestra también mucho la madurez del autor con los años y en sus obras. Y además, tenemos que pensar otro lado, ¿de cuántas obras se conocen de Tezuka? ¿Y cuántas series hizo él? O sea, un tipo que tiene más de 200 tomos hechos. Sí, Tezuka es un tipo que todavía hoy, creo que fuera de Japón, ahí es una cosa a descubrir, porque digo, realmente lo que se conoce es lo obvio. Recién ahora, estos últimos años, empezaron a publicar otras cosas cortas, de pocos tomos, pero digo, realmente es un autor que sigue siendo a descubrir, pero... Obviamente por una cuestión de edición, de que no lo editan, o sea, más allá de las obras más populares, no editan mucho de lo que es todo el Tezuka Totalmente, o sea, es verdad. Yo creo que a partir de Vertical Inc., que es una editorial norteamericana que sacó Oda tu Kirijito, como bien decías vos, y a partir de algunas editoriales españolas, empezaron a sacar ese otro material que tiene Tezuka, que no es el canchero tipo Astro Boy, Blackjack, y que empiezan a mostrar otras clases de autor, porque cuando lees MW o Oda tu Kirijito, decís, a la pelota, ¿y esto? Sí. Creo que Norma ahora pensaba editar la adaptación que hizo Tezuka del universo chino y Goku y ese folclore oriental tan interesante que tienen los chinos. Y ¿alguien se imagina eso por Tezuka? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, en Estados Unidos cada día más están más cegados con Tezuka y sacan más cosas. Este año creo que ya todo el relanzamiento de Blackjack, que haya terminado Fénix... y que ya tenga varios tomos autoconclusivos. Estamos sacando Dororo. Dororo, que es algo muy arriesgado, ¿no? Porque es una serie que no terminó, que quedó inconclusa y que los mismos yankees la desean. Claro. Yo creo que Dororo, ¿cuántos tomos llegó a ser? Creo que son 4 tomos o 5, no sé cómo la parte de Estados Unidos, y tiene una película. Y lo que trata de mezclar, o sea, Dororo es el tema del folclore japonés, los yokai, sí. Mucho de lo que toca mucho Shigeru Mizuki, ¿no? Que es algo así como el dios de ese género, que Tezuka por ahí nunca pudo llegar a destronar o ser él. Dororo es una lástima que haya quedado inconclusa, pero me parece muy copado que se pueda jugar algunas editoriales en el mundo a decir... Está inconcluso, o sea, quedó por la mitad, pero lo editamos igual. Totalmente. Yo creo que Tezuka, digo, por los mangas que he leído yo, el más naive sigue siendo excelente, porque Tezuka siempre de alguna manera da cátedra en algo. Y es verdad lo que vos decís, el tema de que los fluidos que son los diálogos, porque Adolf te escupe información todo el tiempo. Y que los documentos de Hitler, y que Kaufman, y que fulano, y bla bla. Y en ningún momento se estás aburrido. Claro, Adolf, o sea, nunca perdés el hilo aparte de lo que está pasando. Totalmente, o sea, uno cabeceas. O sea, por ejemplo, Blackjack, cuando un capítulo te están hablando de medicina, te están hablando de la operación, o de la tensión que tiene él frente a la situación que está sucediendo, te sigue siendo increíble, como si estuviera escrito hoy. Más allá de cómo puede estar impreso el papel, o cómo sea la narrativa, sigue siendo magnífico. Y eso no muchos autores antiguos lo pudieron lograr. Entonces es por eso que Tezuka siempre aparece en donde tiene que aparecer. Sí, es un tipo que se mantiene. Pasan los años y van a pasar los años y Tezuka siempre de alguna manera va a ser actual. Volviendo a la comparación con Will Eisner. Son tipos que se van a mantener. Y ahora la pregunta del millón es, ¿por qué es que nunca editaron nada de Tezuka? Porque no les gusta. Bueno... Muñones parece que va a editar Astro Boy, pero más allá de todo, Ibrea, ¿cree que puede perder plata editando a Tezuka o Astro Boy? Sí, el tema de las ediciones y qué editan acá es un tema de discusión recurrente. Tezuka es algo que se podría editar. Tezuka, los que no lo conocen, yo creo que realmente no se, o sea, se están perdiendo algo que está muy bueno y que aparte, viste, es algo diferente. Y es algo que no falla. Pero yo creo que no va a fallar nunca. Tezuka es Maradona, o sea, en el sentido de que el mundo del manga, el anime hoy, cualquier chico promedio sabe que Tezuka es tipo Gardel, Van Gogh, es Dios, es un tipo que viene del otro universo. Es el creador, o sea, claro. O sea, Ibrea no puede dejar pasar eso, o sea, es tipo el autor más importante de todos, no tiene ninguna editorial que le haga contra. Tiene una revista que hace autobombo. ¿Cómo va a no editar a Tezuka? Capaz son quisquillosos con las licencias. Habría que ver, ¿eh? Porque eso es, yo no sé cómo se manejará, pero capaz hinchan las pelotas. Ibrea edita acá, Ibrea en España, Ibrea Finlandia. ¿Vas a decir que no tienen plata para editar algo? O sea, hay editoriales de gualichos en Estados Unidos que son fans, que traducen scans y que no se le pagan un bolita para seguir viviendo en su casa y se juegan a editar mangas hiper jodidos. ¿Por qué no van a...? O sea, está bien, hay una diferencia entre un autor hiper de culto y Tezuka. Pero digo, ¿acá su idea no tiene dinero? Yo creo que en líneas generales, acá no hay un gusto por lo clásico. Que ya esto excede a Tezuka. Igual, más allá de todo, vos ponés un tomo de Astro Boy o un tomo de Blackjack y lo ibreizás y no sé cómo puede terminar con las traducciones, pero más allá de todo, yo creo que puede vender. Sí, sí, Astro Boy es algo que vende porque vende y porque aparte Astro Boy es para todos los públicos. O sea, tengamos en cuenta que Blackjack, por más hibridizado que esté la traducción, puede ser R Emergencias de Michael Crichton, puede ser el reality ese de Pergolini de Canal 13, sí, pero sigue siendo Blackjack. Sí. Aparte, lo que tiene bueno Blackjack es el temita de las historias cortas, ¿viste? Incluso se puede hacer una linda... Las historias cortas canchas. Sí, igual me parece que Ibrea sigue apuntando a otra clase de autores y que lo viene demostrando con los años y que es una lástima que no se dé cuenta que Tezuka es el alma de ese universo, ¿no? Tezuka es, sí, como dijiste vos recién, o sea, es la persona que realmente a la que se le debe todo, porque no solo fue en el manga donde dio cátedra, sino también animación. O sea, es más, si los tipos no quisieran editar algo largo, se la podrían jugar a editar tomos cortos de Tezuka que son gloriosos y que tienen todas las chances de ganar con la revista. Dicen, comprate esto que es la religión y ya está. O sea, ¿qué chances tienen de perder? Yo creo que Tezuka es una cosa para editar, Tatsumi es una cosa para editar, pero bueno, yo creo que si no es Ibrea, llegará alguna editorial que nos dará todo ese maravilloso material en algún momento, claro, veremos. Y si no, bueno, habrá que comprar ediciones de afuera. Totalmente. No queda otra. Que por cierto son muy bonitas, las de Vertica son muy lindas. Pasemos a un poco a hablar de eso, el boom de los samuráis. Que acá hay un efecto muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo Kenshin pasó a ser una obra sagrada para el otaku, no? O sea, está la pornografía, el inodoro, su mujer y Kenshin. Y ahora viene a destronarlo Vagabond, que tiene un dibujo más elaborado. Sí. Una mejor narrativa. Un poco más serio. Y más serio. Mi pregunta es, ¿cuántos mangas de samurái hay en el mundo? ¿Populares? Infinitos. Sí. Populares poco, pero sí. O sea, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos empezó a sacar material, sacó Kamui, sacó Long Wolf and Cub, sacó especiales de Long Wolf and Cub, sacó Crónicas del Viento, y venden, porque... El samurái es algo atrayente, algo interesante por conocer. Y acá en la Argentina solo se quedaron con Kenshin y Vagabond. Yo creo que Kenshin, en el momento en el que salió, la prensa lo quería vender como el nuevo Dragon Ball. Viste que desde que terminó Dragon Ball, cualquier serie que tenga más de 100 capítulos es el nuevo Dragon Ball. Claro. Y Kenshin yo creo que lo que enganchó de Kenshin no es la temática samurái. Yo creo que lo que enganchó de Kenshin es el personaje y las aventuras, pero si era un sci-fi, no echaba igual. Puede ser, pasa que también tiene que ver mucho el anime, que era muy canchero para la época, pero el manga uno lo empieza a leer y si lee otras cosas de samuráis un poco más serias, es como medio raro, ¿no? Sí, se queda a mitad de camino. ¿Cuántas veces Kenshin va a cagar en el manga? ¿Coge alguna vez? ¿Se rasca los dientes? Yo creo que como dije recién, Kenshin pegó más por la onda de aventuras, pero no me parece que en ningún momento Watsuki era, ¿no? El de Kenshin. Nobuhiro Watsuki. Haya dicho, bueno, voy a hacer un manga que refleje lo que era esa época. Es un manga de aventuras y los samuráis tienen chapa. Hasta ahí nomás. Acordémonos que él mete mucha documentación, que paralelamente lo que estuvo muy bueno Ibrea fue eso de atrás del tomo poner explicaciones. Contextualizar un poco. Que fue lo que ayudó también a que otras editoriales tomaran, porque ayuda a que la lectura sea un poco más liviana, no tan densa de, bueno, buscarlo por internet o preguntarle a un amigo. Bueno. Y me parece que eso también ayudó a que otras editoriales vean, ¿no? En España en particular, las ediciones de Vagabond ayudaron a que otras series de manga también tengan un glosario, una explicación sobre la época o algo que hace que sea medio... inentendible. Que te oriento un poco, porque es verdad, Kenshin transcurre en un momento como de cambio en el Japón, y es cierto, eso fue una buena idea en su momento, la de Ibrea, porque... Para mí, hoy sigue siendo una lástima que, en general, haya autores muy bien editados, como por ejemplo Katsuo Koike y Goseki Kojima, pero otros grosos, como Hiroshi Hirata o Sanpei Shirato, que gocen de poca popularidad afuera de Japón. O sea, Hiroshi Hirata tiene una gran popularidad en Francia, porque están sacando cada día más libros, pero Sanpei Shirato fue, al igual que Hiroshi Hirata, los dos autores más importantes de los años 60, por lo cual los chicos morían, porque se identificaban mucho con sus obras, y Sanpei Shirato, con suerte, en Estados Unidos, tiene los dos tomos de Kamui. es tristísimo. Y de Camus hay más de 100 tomos, son más de 3 series distintas. O sea... Yo que creo que pasa, digo, esto va más allá del género, es que realmente hay tanto material en Japón. Tanto material, tantos autores. Yo creo que por un lado a las editoriales, y esto a nivel mundial, les cuesta, muchas lo hacen, pero les cuesta tirarse a la pileta. Porque vos tenés, no te digo un Naruto, pero bueno, como decíamos antes, un Tezuka o Tatsumi, o, y dicen, bueno, vamos a sacar esto que sabemos que vende. Se tiran a la pileta, pero se tiran poco. Y en líneas generales es difícil, o sea, yo no sé qué tan marcado está el gusto. En Argentina sí está marcado el gusto de los lectores de manga. Se sabe que les gusta y que no en líneas generales, obviamente. Pero realmente hay mucho material disponible. Y digo, realmente uno que le llega, bueno, todo a través de filtros. Pero digo, para el lector japonés promedio, es inabarcable. Y es muy difícil, ya te digo, habría que ver qué criterio utilizan las diferentes editoriales de diferentes países, teniendo en cuenta el gusto de cada país, para decir, bueno, ¿qué editamos esto? ¿Editamos lo otro? Bueno, pero pasa también mucho, si vos tenés de editora Dan Didio, cagaste. Pero sí, por ahí si tenés un editor que es fan, o que es lector, o que es escritor allá, pero que conoce mucho más, puede ir para otro lado. O sea, me parece que hoy, en algunos países, por ejemplo Estados Unidos o España, está de moda ese editorial de fanáticos, como por ejemplo Ponenmon o Last Gasp, que empezaron a sacar material que dicen, bueno, esto es lo que nos lleva a nosotros, y queremos inculcarte que claro, este autor tiene que ser tu nueva gloria. Y eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque abre nuevos pasajes a autores que nunca en tu vida podrías haber llegado a conocer. Vos mirá qué interesante, nosotros estamos hablando de Tatsumi, no Tezuka, Tatsumi, tipos que publicaban en los 60. Sí, 60, 50, 70. Y yo digo, o sea, 60, hace sí, 50 años. Sí. En líneas generales, acá, ponele España. España, hasta el 2000, en líneas generales, publica. Es verdad eso, estoy de acuerdo. O sea, el paladar del lector no japonés, hubo, viste, que trabajarlo. Totalmente, me parece que la cúpula, el Víbora particularmente, que editaba Tatsumi en Historias Cortas, fue una de las que más ayudó. Pero me parece muy importante mencionar a Glenat, ¿no? En España, cuando cayó Glenat, que venía de otro país, marcó una línea. Es decir, bueno, vamos a editar cosas comerciales, pero también queremos inculcar cosas grosas. Suejiro Maruo, que había sido editado en El Víbora y hacía historias muy jodidas, con decapitaciones, sadomasoquismo, coprofagia. Y la cúpula tiene más de 8 libros de Suejiro Maruo. O sea, en España es un clásico Suejiro Maruo, no es un autor desconocido. Entonces, ahí es donde vos decís, wow, el lector español tiene un paladar muy amplio. Sí, el lector español es un tipo que está acostumbrado a, o sea, tiene paladar súper negro. Pero porque, claro, las editoriales procuraron, viste, decirle, bueno, está bien, te publicamos Dragon Ball, que está buenísimo, pero te publicamos Dragon Ball y de repente te publicamos esto. Claro, o sea, que no es Dragon Ball, pero, viste, y de a poco hubo que ir trabajándolo eso, ¿no? Pero es verdad, lo de Planet Moon, ¿cuántos años tiene ese editorial? Planet Moon tiene muy pocos años, debe tener con toda la furia 5 años, 4 años. O sea, es muy joven Planet Moon. Y empezó editando Vanguardia, empezó editando tomos autoconclusivos de Hiro Taniguchi, hasta de Katsuichi Hanawa. Que Katsuichi Hanawa es como el autor underground más copiado de la historia japonesa, que es uno de los autores más importantes de la Garo. Y es muy arriesgado empezar así. Además, con el Mon tuvo muchos cambios, diciendo que iban a cambiar el material de la edición, que iban a tratar de sacarlo un poquito más caro, que iban a apuntar a algunas cosas más comerciales para poder seguir bancando esas cosas de culto grosas que sacan. Hoy uno ve el catálogo de Ponenmon y se va en seco. Dice Takao Saito, Katsuo Umezu, Hiro Taniguchi, hasta el papel higiénico te editamos. Claro. No, es impresionante. Habría que ver igual, esto sería interesante, ¿quiénes son los lectores? Porque vos hablas de la cúpula. Sí. Yo creo que la cúpula tiene lectores que leen material, la cúpula. Claro. Porque esto es como anagrama, ¿viste? Yo qué sé. Uno lee, ¿viste? Porque ya sabes más o menos con qué te vas a encontrar. Es verdad eso, pero me parece que hay mucha diferencia entre el lector español y el argentino. Ah, o sea, acordate que el gallego sabe mucho más en general, es más culto. O sea, puede hablarte de Asterix como de Sugiro Maruo o como de Geoff Johns. Me parece que acá hay mucho estancamiento, a pesar de que hoy por hoy hay mucha gente que empezó a dejar un poco de lado el superhéroe y también tiene al lado su cómic indie o su cosa rarita. donde, no sé, aparecen ninjas peronistas matando abuelitos. Yo creo que uno sí, uno puede mantener los gustos que tenía de adolescente, de preadolescente, cuando te gustaba La Machaca exclusivamente, pero sí, uno en algún momento empieza a buscar otro tipo de material. Claro, totalmente. Por ahí puede ser que hoy por hoy el material adulto o el material más raro, lo que es el universo del manga, se está empezando a poner de moda. Es como que algunas editoriales empiezan a decir, bueno, yo quiero editar esto, que sé que hay una minoría que le interesa y que me lo puede comprar. Y que la otra gente por ahí dice, viste por ahí la influencia de Toriyama. O por ejemplo, Masamune Shirow. El autor favorito de Masamune Shirow es Katsuichi Hanawa. Y él dice que es un autor impresionante y que algunas cosas le influenciaron para hacer Ghost in the Shell. La gente que ve Ghost in the Shell, que disfruta Ghost in the Shell, que disfruta los mangas de Masamune Shirow, ¿tiene alguna chance de cebarse con Katsuichi Hanawa? En los cómics de Katsuichi Hanawa no hay robots, no hay mechas, no hay cosas así psicotrópicas de ciencia ficción. Es mucho más humano, o con más fuerte, o con más perversión. Pero eso nunca lo sabe, ¿no? Es como la música, ¿viste? Uno empieza a escuchar rock, empiezas a escuchar bandadores y siempre en un punto vas a terminar en Zeppelin. Claro, o sea, uno empieza con el heavy metal hipercabeza, claro, no acepto nada, escucha todo el día rap. Empiezas con el Pity, ¿viste? Y en algún momento vas a terminar con Page, o sea, claro, hay un camino en el medio, totalmente. Obviamente. Pero lo que tiene bueno el lector español, digo, hablamos de España porque es español y porque uno leyó mucho material, o sea, una cuestión de idioma, pero que al tener tantas editoriales, incluso en la época que España editaba lo que es el manga más mainstream, el manga más, viste, populachero. Tipo Sale Mobius. Claro, había mucha diversidad igual. Es verdad, mucho. Eso. Más allá de que las ediciones eran horribles, con papel amarillo tipo italiano. Correct. Y era muy feo y se te rompían cuando las abrías. Es verdad lo que dice Martín. Es como que las editoriales trataban de mostrarle mucho al lector y a veces podían lograrlo y a veces no. O sea, uno se ponía a leer el Berserk que había editado Planeta. La verdad que no tenía ganas de leerlo. Era Gatsu, creo, Caballero Negro. Y eran 6 Prestige, que creo que era el primer volumen. Y era una poronga, o sea, nadie se podía copar con eso. En ese momento, Berserk es muy interesante. Pero en ese momento, como salió editado y subí continué. ¿Y qué hago ahora? Por ejemplo, por el otro lado está Assassination Blues. Sí. Assassination Blues. Las glorias escondidas. 10 Prestige, o 8 Prestige. Y era un tomo autoconclusivo, que lo escribía Caribou Marley. Y es impresionante. Y eso pegó, o a mucha gente a la que le gusta Ryuichi Ikegami, porque el dibujo es muy parecido, le gustó. Este es un buen ejemplo, es verdad. Assassination Blues es un buen ejemplo de un manga que, digo, lo publicaba Planeta. Era más adulto. Yo me acuerdo cuando lo compré, dije, pará, acá hay algo más, ¿viste? O sea, claro, acá hay algo más. Pero los gallegos tenían esa cosa que terror. Los gallegos intentaron 40.000 tipos de ediciones para los mangas. Totalmente. Estaban los tomos tipo Kamikaze o Nausicaa, que eran esos tomos de cartón que horribles, los abrías. Horrible. Espanto. Después lo querían sacar tipo comic book, como sacaban Gunsmith Cats y claro, Ranma. Claro, o Hitman, o The Slayers, sí, que vos nunca sabías si no terminaban o no. Porque decía continuará y había un correo de lectores que todos leían y se querían intercambiar cartas. Entonces eran muy fans, pero uno le interesaba ver, bueno, ¿cuándo llega el próximo mes? Y después tenía el tipo de edición como el Doctor Slump o Yugo. Que era muy canchero. Estaba bueno, ese era como un buen punto medio entre el tomo y las ediciones horribles tipo Kamikaze y Nausicaa. Claro, las de Kamikaze y Nausicaa todas las recuerdan porque habrán ido al Parque de Rivadavia y le deben haber dicho, che, está a 2 pesos, chao, me anoto ya, me tiro a la pileta. Compraba Silent Mobius y decía, che, ¿pero esto quién lo leyó? El Superman, o sea, estaba todo destruido, el papel era amarillo como si tuviera limpiado el orto, era todo muy de cartón, o sea, lamentablemente era muy triste la edición. Y era Norma, que Norma... Sí, clase A. Claro, era poder. Pero ahora los tomos ya se instalaron y ya está. No hay manera de evitar ese modo de publicación. Te lo pueden dar de a 100 o de a 200. Obviamente uno prefiere a 200 porque es así como se tiene que leer. Totalmente. Pero hoy por hoy sería suicida. Sería publicar, no sé, Naruto en revistita finita como era Dragon Ball Serie Blanca. Claro, o sea, te matan. Pero mirá qué interesante. Dark Horse nunca dejó de editar Blade of the Immortal en formato comic book. Dark Horse empezó editando Blade of the Immortal en formato comic book, sigue editando hoy en formato comic book y saca cada cuanto cierra los arcos, los tomos recopilatorios. Y sigue. Y bueno, es muy interesante eso. Es un modelo muy parecido al japonés. Totalmente. Te la manda, viste, a poquito y después el tomo. El tomo. O sea, Dark Horse también tuvo Superman Gablast como antología, que tenía tres series a la vez serializadas, después salían los tomos. Pero es como que hoy ese formato medio que murió, ¿no? O sea, Beast o Tokyo Pop que impone con su... Pop es... Sus Superman mangas a 10 dólares cada uno y te edita cualquier berreta. O sea, Tokyo Pop se lanzó con un barco de merca, dijo, acá estamos. Yo me acuerdo una vez tuve que escribir de Battle Royale. Sí. Y ahí, bueno, entré un poco en contacto con Tokyo Pop, realmente. Tokyo Pop es como un What If de Ibrea, ¿no? Sí. O sea, si a futuro te corrompes totalmente, Ibrea termina siendo Tokyo Pop. O sea, editamos el manga de Poronga Express, que es hermano del vecino boliguayo y quiere hacer una saga. Listo, 10 tomos. Y va a ser un éxito. Tokyo Pop lo que tiene, por si algunos no lo saben, es que tiene métodos, tiene filtros, dicen... Esto está bueno, pero estaría mejor si lo hacemos de esta manera. Y en Battle Royale era un juego que era televisado y no sé qué cosa, y le cambiaban los finales y tocaban, retocaban. Que encima a mí me dolió mucho. Giffen fue uno de los que anduvo metido ahí. Es verdad, que Giffen. Yo dije, Giffen, ¿qué me hiciste? Bueno, es verdad, eso es muy interesante. Como muchos escritores norteamericanos que le vendieron el alma a los mangas se empezaron a prostituir para reescribir los diálogos de los mangas y traducirlos a otra manera más naif. O más canchera, por ejemplo, Len Wein, Kate Giffen, Mike Barr y algunos más vendieron su alma a Tokyo Pop o a Viz para hacer eso. Es muy nefasto, patético, de que cambien tanto el manga, particularmente, por ejemplo, como da el ejemplo Martín, de Battle Royale, de que era algo por la televisión y sea muy bizarro, porque ya se pierde el manga por completo. Pero aparte, si el tipo lo hizo así, dejáselo así. Porque igual es una costumbre, no todas las editoriales yankees lo tienen, pero es una costumbre que se ve, los yankees dicen, no, está bien así, ojo, nosotros lo podemos mejorar, le damos una pulidita porque con el cine es igual. Claro, lo que pasa es que algunas editoriales son las importantes, si ven un pijazo en el ojo y que le sale de la boca dos ninjas, no compran. Editan ese cuadro. Pero las editoriales menores te dicen, no, quiero más cuadros con más huasca y más ninjas. Conseguime más de esto, ¿viste? Totalmente. O sea, es verdad, hay que pelear contra la censura en los mangas. No muchas veces la historia muy zarpada puede ser genial. Pero, por ejemplo, ¿ustedes se imaginan su Hiro Maru en Tokyo Pop? Yo la verdad que no. Dos vampiros sadomasoquistas matando abuelas. La verdad que no me lo imagino. Pero Tokyo Pop es como que creó... toda una moda, ¿no? O sea, a través de un sitio con una comunidad tan grande que empezó a editar tanto manga como si fuera un supermercado, o sea... La censura también está en el anime. Yo me acuerdo cuando salió manga, el sello anime, ya no vamos para el anime. ¿Manga Films? Cuando salió Manga Films en España, yo no me olvido más, año 92, te venía, viste, en revistas, en una revista de videojuegos españolas, bueno, como el folleto, un librito de 8 carillas, sí, diciendo, bueno, estos son nuestros títulos. Y al final, sí, había toda una declaración de principio diciendo, nosotros le decimos no a la censura. Y contaban que los tipos, que en Inglaterra, sí, las películas estaban súper cortadas. Sí. Y después mentira, Manga España. Bueno, después aparecían las nubes esas en unos Chubidog y 3 que te echaban las pelotas. Claro, los españoles, o sea, no nos olvidemos de Dragon Ball Fusión. ¿Alguien vio la película gallega cuando pelean con Hitler? No, en casi todo está editado, no aparece Hitler. Hitler pelea contra Goten y Trunks, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí. Y en un momento te lo muestran. ¡Oh, no! ¡Los nazis han invadido! Porque venían del infierno. Y nunca te muestran el plot con Hitler. O sea... Yo eso lo vi hace poco en el Cartoon Network. Estaban dando y lo vi por primera vez lo de Hitler. Eso es algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo usan de protagonista tanto a los nazis, a Hitler, y lo viven metiendo en continuidad en millones y millones de mangas? Más allá de que sea uno de los personajes más importantes de la historia o no, la cantidad de cosas de la cultura alemana, de los nazis, está metida dentro de la sociedad japonesa, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo creo que el tema... Igualmente, digo, en líneas generales ya el tema de la censura de los mangas es algo que, excepto Tokyo Pop, los ejemplos que estamos dando... No es común. Y las ediciones en líneas generales suelen ser buenas, pero siempre está, viste. Habría que ver ¿Qué, qué otro material edita Tokyo Pop? Tokyo Pop en general edita casi todo, manga muy comercial, apunta a Shojito, apunta a, por ahí a creaciones de autores norteamericanos que hacen un estilo medio mangoso, y tiene muy poquitas cosas de culto, son contadas con las manos, y apunta a mucha gente que le interesa el manga muy comercial, que por ejemplo se le escapa de la mano Naruto o Berserk, pero que tiene una repercusión, ¿no? O sacaron un anime hace poco, o salió una película que explotó y que hicieron un montón de tomos y que es canchero. Sí, por eso, eso quería ir. Yo digo, realmente se deben cuidar porque Battle Royale es una cosa un poco más espesa. Dijeron, bueno, los que compran Tokyo Pop son gente que está esperando otro tipo de manga, viste algo, y capaz Battle Royale sea fuerte. Es esa costumbre estúpida que tienen de a veces subestimar a los lectores como diciendo, vamos a cuidarlos de que no se enteren que hay gente que quiere matar porque sí. Es verdad eso. Por ejemplo, a mí me pasó que Tokyo Pop editó Dragon. Es un cómic que habla sobre, no sé si el fin del mundo, pero una explosión nuclear muy jodida, pasan un montón de cosas muy interesantes. Y es algo muy arriesgado, creo de ser la cosa más de culto que editó Tokyo Pop y que son 10 tomos. Y es, wow, ¿quién fue el editor que quiso editar esto? Tokyo Pop hoy también edita novelas, algo arriesgado, que en Estados Unidos empezó un nuevo boom por las novelas japonesas, como por ejemplo la de Vampire Hunter D, o como pueden ser las de Gundam, que todo el mundo le ceba. ¿Y hay un mercado para las novelas japonesas? Yo creo que sí. O sea, pero ¿cuánta gente puede entrarle a una novela japonesa? Sí, hay que ver el tema, porque si son novelas que forman parte de un universo y todo, digo, realmente va a ser para los seguidores. Pues yo una novela de Gundam, no, todo bien, pero no. Bueno. Pero, claro, pero para el tipo que le encanta y que quiere saber y que qué pasó acá y todo, sí. Bueno, está el ejemplo con Robotech, con las novelas yankees de, digo, hay gente que en su momento dijo, yo quiero saber qué pasa, ¿viste? Y ahí es un, pero hay, no sé, a mí, ya te digo, el tema de Tokyo Pop, cuando me enteré, lo leí, me dio un poquito de cosita. La novela de Battle Royale, ¿no la leerías? O sea, te impide... Ni hablar, seguro. Bueno, ahí está el tema. O sea, por ejemplo, hay cosas de, como dice Martín, Gundam, o como podría ser, no sé, novelas de Evangelion. Si no, Evangelion, no te va a interesar. Que por ahí sería interesante. Por ejemplo, novelas de Samurais, o de fantasía heroica, como Vampire Hunter D. Que la podés leer porque empieza todo ahí. Y por eso atrayente, el mundo de los vampiros, las cosas darkies. Yo creo que ahí está marcando una nueva tendencia lo de las novelas japonesas. Y creo que de a poco con Dark Horse, Beast, Tokyo Pop y otras editoriales que intentan sacar nuevo material, la gente cada día se engancha más con las novelas japonesas. Bueno, con esto vamos a terminar el primer bloque. Vamos a escuchar un tema. En realidad queríamos poner algo japonés, pero estamos viendo así y en línea general no encontramos nada. Y yo sé que te gusta Grateful Dead. Que en realidad Grateful Dead iba a ser para el otro... Para el otro podcast. Para el otro podcast. Que bueno, quedará pendiente. Y yo había elegido... Ahí está. Bueno, vamos con Grateful Dead. Terrible hoy. Con Dupree's Diamond Blues. Qué temas. More ya que se nos canta la bola, ya, porque somos los... ya que me tildaste y me pusiste un ancla de experto del anime o del manga y me mataste. Hablamos un poco del gurú de Fred Schott, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo Fred Schott, con el famoso libro Manga, Manga, Manga, en los años 80 abrió una caja de Pandora que él no supo lo que iba a crear y a mostrarle al mundo? A partir de ese libro, un autor que decidió escribir un libro, una idea muy panorámica, general, sobre todo lo que es el universo del manga y el anime, habló sobre un montón de autores y te empezó a decir, mirá que acá hay otro mundo. Este señor Schott es... Fred Schott. Fue que, bueno, claro, en los 80 publicó este libro en donde, bueno, se podría decir que de alguna manera le dio a conocer al público yankee más amplio. Bueno, y bueno, yo les explico cómo viene acá la mano con el manga. Entonces, digo, porque el manga previo, ¿de qué año era ese libro? ¿Principio de los 80? Sí, principio de los 80. ¿Cuál era, o sea, el manga en Estados Unidos? No, o sea... La situación, ¿cuál era? En Estados Unidos la situación Robotech es... era. Claro, por ahí había pocas cosas. O sea, en Estados Unidos había autores... muy, o sea, autores de culto que ya sabían la existencia del universo del manga. Había, no sé, había gente que conocía lo que era Long Wolf and Cow, o algunas cosas de Tezuka o de Gachaman, que habían sido editadas en ediciones muy berretas o fancineras, pero se sabía muy poco. Era, digamos que era material que consumía una minoría. Totalmente. Estamos hablando de años luz de la masividad que tiene hoy en día el manga. Y además de que hoy tenés el acceso a internet y a mil cosas más. Sí, ni hablar. Fred Schott sacó un libro tan devastador que lo podés leer hoy y no le pasó el tiempo y que podés descubrir nuevas cosas. Y a partir de ese libro, el tipo le abrió la mente a mucha gente y dijo, acá hay otro universo, que es el cómic japonés. Incluso pensemos que cuando se editó ese libro, yo no leí, es un libro que, como te decía antes de empezar a grabar, es un libro que estoy siguiéndole el rastro y que quiero leer de hace meses, pero estoy pensando cuáles eran los... ¿Viste? Los barcos de batalla que tenía Japón en ese momento en los mangas. Y había, estaba, bueno, Robotech, Macro, bla, Robotech. Después estaba Meteoro, por ahí dando vueltas, pero digo, los grosos, los que realmente coparon el mercado, claro, estaban en Japón, porque digo, totalmente. Dragon Ball tendría 1 o 2 años de vida. Pero totalmente, o sea, lo que vos decís es muy acertado, pero a la vez también bizarro, porque mira, fíjate qué fue lo primero que empezaron a editar los Yankees en los 80. Los Yankees empezaron a editar Kamui de Sanpei Shirato. No es un manga muy comercial. Sacaron una novela gráfica de Mazinger pintada por Gonagai. Ok, eso es un poco comercial. Sí. Pero también empezaron a editar cosas de Ryoichi Ikigami, que era My Psychic Girl. Empezaron a editar cosas no muy comunes, como Long Wolf and Cub en formato Prestige. Con portadas de Frank Miller, Bill Sienkiewicz, con balde de... ¿Qué editorial publicaba eso? First. First empezó a sacar Long Wolf and Cub en formato Prestige. O sea que te ibas a volver chino para poder tener todo Long Wolf and Cub en formato Prestige. Más allá de que es una serie de 28 tomos que tienen 200, 250 o hasta 300 páginas cada tomo. Tienes el formato de Prestige. Sí, en 15 años lo termino. Claro, más. Yo creo que te haces vuelo y... Bueno, pero más allá de todo... Fred Schott sacó una secuela de su libro Manga, Manga, Manga, que es Dreamland Japan, que es todavía, no sé si superior, pero te abre aún más la cabeza, porque va todavía con los autores más de culto y te habla de efectos o de revistas o de modas y que te devasta la cabeza, te cambia la forma de pensar que te había dado en Manga, Manga, Manga. Y la verdad que sí, es un gurú, o sea... Es como el dios, o sea, es como el tipo que profetizó todo. Aparte, el tipo es traductor. Además de que el tipo es traductor, que es hiper canchero, que lo conoció a Tezuka, que le hizo entrevistas, que vivió en Japón, fue traductor, la rompió, sigue siendo traductor, sigue siendo consultant para muchas cosas de Tezuka, y siempre lo llaman para dar en convenciones, charlas y todo. Y es infinito, es como hablar con, no sé, con Agamenón. O sea, una especie de entidad, sí, tipo digna de Peter David, que te dice lo que vos querés ver. O sea, es muy interesante, o sea... Y el tipo, como decís vos, en alguna medida fue el responsable de dar a conocer todo ese universo en un país... Digo, es decir, en Europa. Sí. principio de los 80. Sí, y en los 80 en Europa va y vienen las cosas. Por ejemplo, el Víbora, ¿no? O sea, Marc Bernabé, que es uno de los traductores más importantes del mundo en España. Lo mismo, o sea, uno lee el Blogspot hoy de Marc Bernabé. Él hace una entrada y habla sobre un manga de culto, un manga clásico, pero un manga clásico que por ahí vos no conocés, de un autor clásico japonés, son 17.000, y sigue siendo siempre información nueva. Hoy está todo ese mundo de internet, de los foros, de los blogspots, que te dan mucho que antes no se podía manejar. O sea, en los 80 yo creo que en Francia, en Italia o España, que era mínimo las cosas que se podían sacar. Por ahí en historias cortas, en antologías. Claro, iban como, viste, probando a ver qué onda. Porque digo, realmente es llamativo cómo de un momento para el otro el manga... Yo me acuerdo de la evolución que tuvo el manga en Argentina y el anime. Y que bueno, yo creo que todos se lo debemos de alguna manera a los Caballeros Zodíaco. Los Caballeros Zodíaco fue lo que masificó... Y crió y educó una generación. Digo, si no era por la tele, acá el manga no entraba en ninguna otra forma. Totalmente. No había con qué darle. Totalmente. Creo que en lo que es Europa, el país más adelantado era Italia. Italia era un país que tenía mucho cebamiento por los cómics japoneses y que después de Japón es el que más tiene, más editoriales tiene, más licencias tiene, tiene relaciones con Japón. O sea, con Agai tenía un estudio, tenían cosas. Entonces... hay mucho filtro, o sea, por ejemplo, Lupin III, Hokuto no Ken, Mazinger, son como los Hokuto padres. Hokuto en Italia. Hokuto en Italia, o sea, vos hablás mal de Hokuto no Ken y terminás al otro día como Luca Brasi, o sea, mal. Entonces, lo que dice Martín es muy interesante, lo del fenómeno de Saint Seiya acá. Al igual que pudo haber sido Mazinger o Robotech en otras décadas, Saint Seiya a mucha gente le abrió el cerebro para, bueno, hacer lo que quieras. Sí, yo creo que la diferencia entre en épocas es que acá Robotech en su momento la rompió. Pero terminó Robotech y no hubo una renovación. No hubo otras series que tengan ese nivel de popularidad. Estamos hablando. Los Caballeros salió Caballeros. Dragon Ball. De toque salió Dragon Ball. De toque salió Sailor Moon. De toque salió Ranma. Entonces había como una constancia. Claro. Y la gente se cebaba. Y obviamente se armó un negocio de la puta madre. Pero... digo, cada país, y yo me acuerdo de ver los VHS gallegos, sí. En su momento, estamos hablando del año 94, claro. Y que pasaban las propagandas de Planeta y los mangas que publicaban, y yo decía, hijo de puta, estos tipos, o sea, realmente, yo acá para conseguir un manga año 94, sí. Acá, mucha, o sea, tenías que ir a buscar los gallegos y lo que había. Es verdad eso, era raro, ¿no? Porque tenías que ir a una comiquería o ver qué onda, la comiquería era una minoría, bueno, un término medio raro... gente tanto no conocía y además la información era poca, ¿no? Porque las revistas no te hablaban de algo muy muy en particular sobre el manga o de autores muy de culto, hacían paneos generales y te hablaban de cosas particulares, sí. De la serie, o sea, es muy interesante cómo Robotech pegó tanto acá y Gundam nunca pudo ocupar ese lugar. Por ejemplo, Gundam en Japón es lo más común de la vida, o sea, vos puedes tener una Pepsi cara de Yar a Snabel y decir wow, o sea, Yar comparte más o menos la misma popularidad que puede tener Spock en Estados Unidos. Yar es como el supervillano de toda la saga de Gundam, que es re grosso. Y eso está muy bueno porque acá la gente que se crió con Mazinger y Astro Boy, o con la que se crió con Robotech, o con la que se cría con Dragon Ball o Los Caballeros, hoy no sabemos qué está leyendo. Por ahí está leyendo algún manga talidómico de Ibrea, o por ahí está leyendo algún manga de culto de Shintaro Kago donde violan mujeres y salen de Stalin de la vagina, ¿viste? Yo tengo una teoría, es que el lector que se enganchó con el manga porque le gustaba Dragon Ball, sí. Es un lector que, digo, estamos hablando de alguien que no lee historietas en general, ¿no? Que capaz, sí. Le gustó Dragon Ball y capaz es un posible lector que va a madurar y va a pedir otra cosa. Y yo creo que ante la falta de oferta es un tipo que renuncia a ese hobby y sigue con su vida y, claro. Nunca me dice, oye, yo en una época leía Dragon Ball. Meterse en la subjetividad del lector es muy difícil. Sí, o sea, obvio. Me parece que lo más interesante es decir, obvio, si uno empieza con Dragon Ball y después ya le metes, no sé, acá a Shinemoto, donde la pija está dada vuelta, se garchan, no sé, abuelos, ninjas, y hay peleas cósmicas adentro de una bañadera, y es muy fuerte. Pero me parece que habría que educar, ¿no? O sea, como que el lector tiene que ir pasando por etapas, por ahí. O sea, pasando leyendo Dragon Ball, algo un poco más sofisticado de artes marciales, un poco más fuerte, y después ya lanzarse a cualquier cosa. Sí. Yo creo que hoy por hoy en Argentina lo más mejor sí. que se puede conseguir en materia, creo que es Vagabond. Me parece que es realmente el manga, no, o sea, adulto, que tiene esa dosis. Yo no sé cómo venderá Vagabond. Parece que no es de los más. Yo no creo que Vagabond venda tanto como Episodio G o los. No, mangas. Bueno, sí, ni hablar. Sí, estoy de acuerdo de que es uno de los mangas más cancheros. Yo creo que es un buen manga de transición, Vagabond. Totalmente, porque es un manga muy bien dibujado. Tiene la fama y la ayuda a decir antes de Slam Dunk, donde hay un enfoque muy serio, realista, hay una documentación histórica y es muy lindo. Vos agarrás la edición, tiene páginas a color, sí, está muy la cuidado. Narrativa, el dibujo está muy bueno, pero me parece que a la vez, como vos decís que es un manga de transición, no sé si sería lo más raro por ahí, lo sofisticado. No, pero digo, hablando en temas de qué ponele, uno, volviendo a lo que estábamos diciendo, vos dejás de leer Dragon Ball. Ah, obvio. Y claro, querés otra cosa un poco más solta. Y claro. No te vas a ir Dragon Ball a Yejino, ¿me entendés? No, o sea, en el medio tiene que haber algo. Totalmente. Entonces digo, Vagabond, como un puente, está, sí, ¿viste? Me parece que puede contentar a todos los públicos y es un manga de la puta que los parió. Y sí, por ahí tiene, para mí el mayor atractivo es el dibujo canchero y que tiene la fama de Slam Dunk. Y que el autor pasa a ser algo de joda, de deportes, divertido o mala leche, algo muy serio. Yo creo que, por ejemplo, el que lee Dragon Ball y hace un hiperpaso es si pasa a leer Daydream, donde es un poco más fuerte, ¿no? Hay sectas, sadomasoquismo. Yo no leí Daydream, pero... donde las historias son un poco más jodidas. Yo creo que ahí Brea fue de lo más grosso que editó acá. Me parece donde fue, donde se arriesgó totalmente. Dijo, acá no la jugamos. Son solo 10 tomos y es un material muy arriesgado. Pero a la vez, para lo que es el público argentino, tiene muchas cosas muy copadas. O sea, casi el público argentino de manga y anime, el Darky no es minoría. Al revés, no, es popular hoy. Yo digo, que lo que hubiera dado yo a mis 14 años... ¿Por tener Vagabond? No, Vagabond. Por tener el acceso que tienen hoy los chicos y no tan chicos, yo realmente era un parto considerando, era un parto. Hay algo, y la mierda que te caía. Yo creo que eso, bueno, ya nos abrimos un poco el tema, pero yo creo que esta es la diferencia entre el ayer y el hoy. Porque ponele, yo cuando conseguía una película o conseguía un manga, me costaba tanto y lo valoraba. Y sabés, pero cuando lo tenés tan fácil. Hoy sí, es verdad, se perdió un aprecio, ¿no? También leyendo en scans, agarrando las cosas, bajándosela, uno por ahí a veces no disfruta tanto que, por ejemplo, encontrándolo en una comiquería, reservándolo o escondiéndolo para que otros no se lo lleven y después te lo lleves vos cuando juntás ese dinero. Agarrabas, lo ponías entre un número, no sé, ¿viste? Lo ponías entre un número de spawn, ¿viste? Claro, o sea, tenías que tener mucha mala leche. A pesar de que... un Craig Freeman y lo ponías entre los Batman, ¿viste? Claro, o en Teen Titans. ¿Quién te iba a leer Ikegami? No, nadie. Pero bueno, es algo que tiene a favor de que, bueno, había todo un cebamiento. Pero a la vez hoy hay otro cebamiento, que es el tema del internet, ¿no? Sí. O sea, la gente puede encontrar mucha información. Antes era mucho más difícil de encontrar. Y también de acceder, porque para poder acceder tenías que saber. Y en internet también pasa lo mismo. Porque vos podés ser muy canchero y decir, yo sé todo, pero ¿conocés la historia de Jesucristo que viene a destruir el mundo? ¿Y eso qué es? Bueno, ahí está. O sea, vos tenés que enterar que eso existe. Entonces... me parece que hay que curtir como, no sé, blogspots o sitios. Sí, internet es... Lo bueno que tiene internet es la inmediatez con la que uno accede a la información. A la información. Totalmente. Hay prácticamente en internet no hay filtros. Claro. Si uno busca, si uno está acostumbrado a frecuentar páginas o blogs o lo que fuere, uno... La serie la pudieron dar... Escuchame, hace años... Pues con viejo choto, ¿no? Pero hace años... las series las tenías que esperar. Es verdad. Y como rápido las podías tener en 2 años por algún fansub o algo así. Hoy por hoy en YouTube, ¿cuánto te puede demorar? Puedes verlo por YouTube, eso es patético, pero. A la vez no es lo mejor. Pero ¿cuánto? A lo que yo voy es ¿cuánto demora? Totalmente. Unas ponele una semana y tenerlo subtitulado y todo listo para que lo puedas ver bien. O peor, si te comprabas los videos en gallego de Dragon Ball GT y tenías que esperar meses y meses para una tal o super pelea. Eso sí que era un dolor en el ano. Pero bueno, dependía también de la gente que compraba eso y que esperaba eso. Las películas autoconclusivas de Lupin, ¿cuánto tardaste en conseguirlas? ¿Cuánto puedes tardar hoy en conseguirlas en internet? Ahí está mucho el tema, ¿no? O sea, el cebamiento, las comiquerías, el internet, los foros, los blogspots, los fotologs, los sitios que suben noticias todo el día de manga, anime y comparten con los lectores esa información un poco copada o un poco chota o un poco comercial y cómo la gente responde. Yo lo que creo es que hoy en día queríamos hacer un repaso histórico de cuando comenzó este podcast, queríamos hablar de autores, empezamos hablando de Tezuka y después bueno, nos disparamos por diferentes lados. Yo como para ir cerrando, digo, ¿cuál es la situación hoy del manga? No la situación en Argentina, digo, ¿cuáles son los autores que hoy están haciendo un poco de ruido? ¿Existen esos autores? ¿Nosotros nos podemos enterar de esos autores? Digo, realmente la oferta es inmensa y uno siempre termina consumiendo lo mismo 10 dibujantes siempre. La respuesta es compren la Comiku. No, mentira. Esto lo quiero, claro. ¿Está para Dragon Ball? No, yo creo que los autores dependen mucho de los países, depende mucho de la propaganda que le hacen, y creo que cada día ayuda mucho el boca a boca, el feedback del pensamiento de cada uno y compartir. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los autores bizarros o psicotrópicos copados antiguos, de los años 60, 70, 80, que hacían vanguardia, o sea, mostraban cosas muy fumadas, como por ejemplo el manga de Jesucristo de Casey Shinou. De Jesucristo viene a destruir la tierra. Contá de ese manga, quiero que lo cuentes en detalle, porque el otro día estabas totalmente anonadado y fascinado. Es un manga que se llama Strongest Man on Earth, Ryu. Ryu es el tipo más poderoso de la tierra y descubre que hay alguien más poderoso que él, que es Jesucristo. Resucita entre los muertos Jesucristo y dice: yo soy tan grosso que revivo a Bruce Lee y a Musashi Miyamoto. Bueno, Ryu dice: yo soy re grosso. Pelea contra los dos personajes, los mata. Tipo pelea onda Jim Starlin y Dragon Ball por los continentes, cagándose a trompadas, con una narrativa tipo Jim Sterang, un dibujo fastuoso, muy fan de Drulet, este autor, y después pelean Jesucristo contra Ryu. Y decís, la puta que lo parió, se viene el apocalipsis. Jesucristo pierde y Ryu prueba que es tan grosso que rompe la tierra en dos. Es muy bizarro y genial. Pero esa clase de autores, Casey Shinobu, o George Akiyama, o Shintaro Kago, que hoy está muy de moda, con su narrativa tipo Chris Ware, y que puede escribir cualquier cosa, son los autores que me gustan a mí. Y entiendo que a otra gente no le guste, pero digo, me parece que lo que está muy bueno, que hablamos antes en el bloque, fue lo de las editoriales, que tienen gente adentro que es fan, claro, y que intenta sacar otro autor o poner de moda ese autor. Ibrea, ¿cuántos autores puso de moda? ¿O qué autor que no conocías lo trajo Ibrea? A mí me parece que Ibrea hizo una gran labor al poner a Saki Okuse de Daydream y a Jiro Matsumoto en España. Pero después... Sí, lo que uno yo creo que pide es... tirate la pileta. ¿Viste? O sea, claro, totalmente. Yo no sé cuál será el criterio editorial de Ibrea. No lo sé, pero... uno ya empieza a ver muchas similitudes. Son todos yojos. Yo me veo los comentarios. ¡Pelotudos! ¡Qué ideas! Bueno, ¿por qué no publican ustedes? No es una cuestión de publicar nosotros. Claro. Ni digo, es una cuestión de decir. O sea, cada uno le puede gustar lo que sea, está perfecto. A mí puede venir y me puede decir que Blood Rain es el padrino del manga y está bien, está todo bien. Claro. ¿Qué va a hacer? Pero digo, realmente, uno tiene una editorial en su país. Porque digo, Ibrea que publique mangas, esos precios y la calidad, está bueno, es un punto a favor. Eso es verdad, pero a la vez también encierra, ¿no? Porque Ibrea es la única editorial. ¿Por qué le pegamos a Ibrea? No, en verdad nosotros no le pegamos, o sea, vemos y hablamos o criticamos a lo que estamos viendo, que es Ibrea. Ibrea en 10 años, los autores que tiene, las cosas que publica, es eso, nada más que eso. En ningún momento se gastó por mostrarte otro mundo del manga y anime. O sea, no es una crítica decirle, no, che, pero vos en 34 números, recién en el 34 hablaste de Tezuka. Bueno, es una realidad. O sea, vos recién tu número 34 hablaste sobre Osamu Tezuka. Es el autor más importante de Japón. O sea, ¿por qué? Bueno, porque Brian le interesa recién ahí hablar de ese autor. O porque nunca se les cruzó. O recién hacer una supernota de Tezuka fue ahí y no antes. Pero yo creo que Ibrea quiere mostrar un mundo del manga y el anime y no el que verdaderamente es. Yo creo que, si uno estableciendo paralelismos, yo creo que Ibrea de alguna manera está haciendo, salvando las diferencias abismales, está haciendo lo que en España pasaba quizás a principios de los 90. Publicar los mangas que sabes que la gente le van a gustar. Pueden ser una mierda. Pero digo, Ibrea ahora no se va a tirar a publicarte una cosa, viste, muy experimental ni nada. Porque quizás ellos sabrán, necesitan afianzarse. Pero digo, en España al principio se publicaban los mangas más, viste, más de piña y vamos, y ya fue. Estoy de acuerdo, Martín, pero pensé que a la vez Ibrea, ya que tiene 10 años, también edita en España y ahora también edita en Finlandia. Sí. O sea, y ya tienen una trayectoria. O sea, a partir del 2000, estamos de acuerdo que en España empezó a cambiar todo el rumbo de las editoriales. La gente espera un cambio, ¿no? De Ibrea. Bueno, Ibrea estos últimos años empezó a sacar mangas coreanos y la gente pobre todos los meses empieza a decir, ¿pero qué me compro el manga coreano esto? Y todos los meses tenés más títulos, más títulos. Y ahora este año sacan los títulos más comerciales tipo Gantz, Dragon Ball. Yo me pregunto, ¿hay gente que va a seguir todavía comprando mangas coreanos? No, no va a llegar ni al tomo 6. Lo va a largar todo para comprarse Dragon Ball. O sea, es destruir sus propios títulos. O sea, no sacar cosas comerciales como cancheras como Dragon Ball, pero sacar 4 o 5 títulos por mes, 3 títulos por mes de cosas coreanas o cosas de yojo, a veces destruyen a sus propios lectores porque no les da la plata. Pasa o que optan por otros títulos. Dragon Ball es un todoterreno. Totalmente. Y Dragon Ball es el gigante al que nadie le va a ganar nunca. Totalmente. Nunca le van a ganar a Dragon Ball. Dragon Ball, o sea, es la cosa más, o sea, más taquillera, más marketinera. Yo soy un fanático, o sea, me encanta mi Dragon Ball. Pero es verdad, sacar Dragon Ball es matar a los mangas más chiquitos. Es verdad, o sea, lo cual es una lástima. Porque es una lástima. O sea, la billetera del lector llega un momento que queda seca. Que explota, claro. O sea, la gente tiene que empezar a darse cuenta que existe otro mundo aparte del librería. Bueno, pero perdón que te interrumpa, pero a esto yo quería llegar. Sí. ¿La gente quiere realmente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que la gente que lee todo lo que edita Ibrea, sea yojo, mangas de acción o todo, si yo, por ejemplo, les muestro, les comento que existe un manga donde un personaje llamado Golgo va a pelear contra Perón, se lo compran de cabeza. Se lo compran de cabeza. Si les contás que existe una aventura donde Yugo Minae, el protagonista de Sprigan, pelea contra nazis que quieren traer a la vida a Hitler, que está encapsulado en el Santo Grial, se lo compran. Porque toda esa gente no busca solo toda la machaca cabeza que no le da el cómic de superhéroe o el gore o las bombachitas locas. Quiere cosas bizarras y copadas. Si compran Barón Gong Battle, compran Battle Royale, compran Helsing, compran Seiya, les das Berserk, te lo van a comprar. Le das Golgo 13, te lo van a comprar. Ven a Lidia asesinada, se van a reservar los chabones. O sea que vos, bueno, está bien, es una buena. Sí, yo creo que. Yo, por un lado, creo que hay cierta pereza. Para mí, gran parte de los lectores se han vuelto perezosos. Yo creo que leen lo que les dan, sea Ibrea, sea Planeta, pero sea Tokyo Pop, sea Mongo Aurelio. Son perezosos no porque quieren, sino porque por ahí también tienen un lavado de cerebro por ahí de Ibrea o no. Más allá de que la palabra Ibrea hoy ya la mencionamos más que a nuestras hermanas o novias, hay una realidad que lamentablemente es que mucha gente conoce solo ese sol o ese universo del manga anime que les presentó Ibrea. Porque Ibrea, me parece correcto, quieren ganar plata, quieren editar así, a su forma, y listo, punto. Ok, no compro eso, no me gusta tu ideología. Te compraré lo que me gusta. Obvio. Y lo otro lo bañaré en guasca y diré que es una garcha. Lo lamento en el alma, pero es así. O sea, si yo tengo un amigo o tengo amigos que compran Ibrea y me preguntan, che, ¿qué tal Golgo 13? Te voy a decir, la gloria, comprate ya Golgo 13. Seguí comprando tu manga copado o no copado de Ibrea, pero probá con otras editoriales. Ibrea no es solo tu biblioteca. Sí, el tema es que es jodido. Es lo que se consigue. Es lo que se, es lo que se consigue. Es lo que se consigue hasta ahí nomás. Porque las comiquerías que muestran toda la merca de Ibrea también tienen mangas de otros editoriales. El tema es que acá, ¿sabes lo que caga? Los precios. Los precios son muy caros. Eso es lo que caga. Hoy en día, sí, un tomo de Vagabond de Ibrea, ¿cuánto está? ¿39 pesos? No. 25, por ahí, o más, 25, 29. Me parece que había pegado un subido. Bueno, chicos, es barato. Dejen de ir a bailar por 3 semanas. Sí. Y se compran un Essential de Tezuka. Claro, o sea, el tema es ese. Ahora, un tomo de Blood Rain a 3 pesos es caro. Claro. ¿Entendés? Pero el manga que viene de España está muy caro. Por bueno, la realidad económica. Euro. Está muy caro. Entonces, bueno, el otro día lo estábamos hablando. Creo que vos eras el que lo decía. Que es, no es tener la colección. Vos lo estabas diciendo el otro día. No es tener toda la colección de algo que es una garcha. Claro. Es tener... En vez de tener 15 tomos de Blood... Bueno, Blood Rain no son ni 15, creo que son 9 y 9 alcanza. En vez de tener esos 9, tenés 2. Claro, pero que de Golgo, de Long Wolf and Cup. Y saber que decís, bueno, tengo poco, pero lo que tengo es... Este es glorioso. O no chapear con la fineza, sino con algo que te gusta. Porque yo creo que hay gente que colecciona para decir, yo tengo más. O tengo todo Ibrea y soy Dios. La pregunta es, ¿disfrutás todos los mangas que te comprás mes a mes o simplemente se los pasás a tu hermano cuando se queda sin papel higiénico? Bueno, ahí hay un tema. Yo, la verdad, a mucha gente que compra el manga talidómico de Ibrea en general porque es la única opción que hay, le diría, no compres 3 tomos de Ibrea por mes y comprate un manga un manga que tiene una editorial europeo yankee y que vas a disfrutar 10 veces más. Me parece que no hay... que encerrarse en solo, pero Ibrea es lo único que hay. No, es lo que hay de frase de perdedor. Hay que hacerse amigo de la gente que conoce más o no ser ermitaño y estar todo el día en su casa viendo videos porno de Gina Jameson y conocer más gente limada en el universo del manga de anime. Que tenés un futuro súper prometedor en el mundo de la política, te voy. No, o sea, chicos, o sea, no se encierren en que solo es Ibrea. El tema es la diversidad. Llega un momento en el que... Porque ponele, yo... A mí me gusta mucho el Marvel de los 90. Porque esto es comiqueando y no podemos dejar de lado el Marvel y DC. Siempre hablamos de Marvel y DC. Claro, pero... chicos, Martín es fan de Ben Reilly. Ya le pueden pegar por todos lados. Bueno, siempre salen todos los podcasts de Ben Reilly. Bueno, y yo he comprado colecciones que hoy las miro y digo, mierda hago. Totalmente. Mierda hago con esto. Sí, sí. Pero yo creo que es una etapa y uno como lector después te empezás a curtir, te empezás a dar cuenta que no tenés la plata y decís, bueno, compro lo que me gusta. Obvio, totalmente. O sea, ojo, en todo esto que empezamos a darle con un caño a Ibrea, también reivindicamos ciertas cosas de Ibrea. Y hablar. Al igual que basuríamos otras. Pero lo que queremos decir es que estaría bueno que la gente, como vos decís, los perezosos, sepan que existen otras cosas. Y yo creo que saben, porque la Láser, por más revista de información o no información que sea, habla de muchas cosas. Muchas pueden ser giladas, muchas pueden ser el culo de una modelo, de una mina que es una boluda, pero hay cosas que muestra que vos decís, bueno, y esto, o parece una nota de Wikipedia, a ver qué onda, y bueno, pongan si no la palabra manga en Wikipedia, y listo, loco, ahí está el comienzo. Sí, yo creo que uno... Llega un momento que como lector uno tiene 2 posibilidades. Y esto pasa con todo, ¿eh? Pasa con la música, pasa con el cine. Yeah. Cuando uno tiene un hobby... O sea, va a llegar un momento en el que lo que vos leas te va a quedar chico. Obvio, aparece Led Zeppelin y te cagó la vida. Entonces vos decís, bueno, o bajo la persiana y hasta acá llegué y bueno, las historietas las guardaré y se las daré a mi hijo cuando yo sea un hombre adulto y él las lea. O profundizo. Lo que pasa, el tema de profundizar es, bueno, ¿cómo es tu círculo? ¿Sos ermitaño? ¿Qué gente conocés? Claro. ¿En dónde? O sea, ¿qué es lo que buscas? Bueno, yo repito, chicos, casi todo el mundo hoy tiene internet en su casa, o va a ciber, o tiene amigos limados. Bueno, chicos, si no les gusta, pongan Google manga, o manga bizarro, o autores desconocidos del manga, y ahí van a empezar a encontrar otro mundo que Ibrea no se los presentó. Yo, la pregunta que le haría a Ibrea es... ¿Por qué te esconde autores? ¿Por qué? ¿Por qué te esconde autores? ¿Por qué en la política de la revista no te habla de Ryuichi Ikegami? Está bien, hay una nota sobre el manga donde te hablan sobre Tatsumi, Ikegami y Katsuo Koike. ¿Pero por qué? Porque la política de la revista de Ibrea es mostrarte esto. Bueno, ok, pero te está escondiendo autores. Sabelo. Sabelo que te esconde autores. Martín se nos murió, chicos. Está riendo mucho. Yo creo que realmente en el caso de Ibrea, yo ya me voy a venir todos los posts. Un ustedes son unos pelotudos, porque la verdad... Le mandamos un saludo a los 45 anónimos que va a haber. Bueno, pero yo creo que no está el gordo, que es el que más le pegan. Sí, es verdad. Ah, mira, vas a quedar ahora... Bueno, no, o sea, la verdad es esa. Porque van a decir, seguro que Acorcia estaba por ahí, seguro que les dijo que digan eso. No, chicos, no hay rastro de gordo, ni de pizza, ni de Coca-Cola. Va, si hay de Coca-Cola sí, y de Coca-Cola. Estamos tomando, sí. No en homenaje a Andrés, sino para que sufra Andrés. No, pero bueno. Yo creo que Ibrea, al igual que cualquier editorial... uno putea lo que no le gusta. Totalmente. Y reivindica, yo te digo, o sea, me encantaría que viviera Real, una puta claro, vez, porque tengo mucha ganas de leerlo y los tomos gallegos están muy caros, pero es como Deux, digo. Totalmente. Deux, bueno. Loco, el vuelo es glorioso. Sí, pero bueno, Deux me parece que ya es como el hermano bobo de Ibrea, o sea, Deux es como una deformación en el culo de una persona, o sea, edita mangas de lesa humanidad, que son crímenes terroristas para la sociedad, y que los lees y decís, sí, puta madre, ¿cuántos árboles destruyeron para editar esto? Pero lo peor es que yo no me olvido nunca cuando vi el vuelo. Lo terminé de que la vimos en una mesa redonda. Yo digo, esto aquí hay una poesía, acá hay una sensibilidad. Hasta que esto es una obra de arte. Totalmente. Y digo, ¿quién publicó esto? Y digo, no, realmente es... No se entiende. Ahí sí que no se entiende el criterio editorial. Bueno, pero paralelamente editaron Sin y es más feo que Enema de Chimichurri o que Travesti de Godoy Cruz. Star Trek, el manga. Si lo habrán visto, podés matar a una persona con eso. No. Es la cosa más nefasta que hay. Dejando de lado el manga, y ya para terminar, 1:15. Animax es una mierda. Yo no quiero terminar este primer podcast sobre manga, sin decir que Animax está mal. ¿Qué pasa? Yo Animax tengo muy poco, o sea, no tengo cable en mi casa, pero entiendo las críticas sobre Animax. Yo creo que los que manejan Animax, o los que hacen Animax, por las cosas que he leído, por las series que manejan, son gente que dice, bueno, esto está de moda, o esto le gusta a la gente, o hay algún análisis de mercado. Estamos como con Ibrea y con Deux. ¿Cuál es el criterio? El otro día, sí. O sea, están dando Lost en Animax. Sí. Está buenísimo Lost, a mí me encanta. Sí. Yo quiero saber qué mierda está pasando en esa isla del orto. Sí. Pero qué carajo tiene que ver Lost con Animax. Bueno, ahí está el tema, ¿no? O sea, ahí hay un tema de relacionar. ¿Por qué? Porque Lost hoy es muy popular. O sea, vos estás en el subte cagándote de calor y al lado hay una mina que está buenísima y que está hablando de Lost. Yo creo que es obvio, ¿viste? Claro. O sea, Lost es muy importante. O sea, en la cultura en general, no sé por qué, hay un efecto tipo los Rolling Stones que Lost se metió dentro de la cultura y todo el mundo habla de Lost. Lost inventó lo que es la cultura popular. Totalmente. O sea, Lost, lamentablemente, es una versión muy comercial del Prisoner con mucha chapa. Pero bueno. Y con gente linda, ¿viste? Y con gente linda, claro. En el Prisoner eran muy feos. Pero bueno, Lost me parece que es muy canchera para la gente que no, le gusta el anime. Lo que digo en Animax es... En algún momento se les iba, viste, se les iba a piantar. Porque, yo digo, ya venían sosteniendo mucho 24 horas de anime, 24 horas de anime. Y digo, las series en líneas generales van para atrás. Yo no sé si es problema de Animax, o yo no sé si es que la calidad en líneas generales, o si es que uno ya está, quiere ver películas, o quiere ver OVA, y ya la serie claro. Como que te quema un poquito. Es verdad, eso es verdad. O sea, pero bueno, Animax intenta hacer algo, o sea, yo creo que suma puntos por el hecho de que es un canal que da anime y que por ahí te puede traer alguna gloria. En Animax llegan a dar Wild Seven, algo fuerte, jodido, manga de Kiga de los 70 muy bueno, pero bueno, me parece que la gente es la que elige. O sea, creo que un usuario en el blogspot de Komiku, llamado Kaidan, comentó sobre el tema de qué pasaba con Lost, y que le están haciendo una especie de golpe de estado al foro. Sí, sí, y sí. Quieren hablar con la gente. Y bueno, ahí está. O sea, ¿cómo la gente fan del manga anime se hace fan de Lost? ¿O por qué Animax no puede dar otra clase de series? ¿Por qué no puede dar...? Bueno, escúchame. Mirá, esta es una idea genial. No den Lost. No den Godzilla. No claro. Godzilla la ponga. No den Godzilla la de Jean Reno. Claro. Loco, pasame película de Yakuza de los 60. Claro, pasame totalmente. Todo ese cine Fukasaku, boludo. Totalmente. Y es mucho más... glorioso y eso, y hasta tenés una temática, y todas las películas de Yakuza de los 60 son geniales. Bueno, Martín quiere decir que Fukasaku es tipo Dios, o sea, es algo muy importante. Si quieren pueden ver de Diario de Yakuza o Yakuza Diary. Yakuza Paper, boludo, Yakuza son Paper. ¿Cómo se llama el otro? El Yakuza Paper. El de Battle Royale. Battle Royale es Fukasaku, pasa que... No, el otro, y el que tiene nombre de moto, boludo, no me sale ahora. Bueno, Martín se limó un poco, chicos. Pero a lo que quiere ir es como que hay todo un cine muy copado de yakuzas, que es el que impone Fukasaku con Sonny Chiba, con Ken Takakura y con Bunta Sugawara, que vendrían a ser como los Robert De Niro, Clint Eastwood del Japón, y que es muy interesante, muy divertido. Es verdad que estaría bueno que Animex diera eso, o que diera lucha libre japonesa de los 80, que pelean con, no sé, alambre de púa, gasolina, palos, hachas. Pero incluso estaría bueno que Animax empiecen a armar ciclos de cine con, digo, carajo, o sea, desde hace por lo menos 5 años sí. Que el cine más interesante es el oriental. Bueno, igual te digo, cuando terminemos el podcast, yo no sé cuánta gente va a escribir en el sitio, pero lo que sí sé es que, bueno, nosotros nos reímos mucho, podemos ser muy geeks, anormales, subnormales, subhumanos, pero la realidad es, chicos, no le tengan miedo a la opinión y a la crítica. Hay mucha gente que se pone como loca cuando le critican la serie, cuando le critican el canal. Chicos, la idea es intercambiar conceptos, ideas, charlas, hay que hablar, hay que ponerse susceptible y también hay que genocidar lo que es una poronga. Sí, porque aparte es así, si uno no, de alguna manera no opina, es un panfleto, viste, sí, publicitario. Claro, porque estoy buscando en IMDb al director este que le Tokyo Drifter. Seijun Suzuki, ahí está. Bueno, pasame película de estos tipos. Claro, Suzuki, totalmente. Están editando todas las películas en Criterion. Y bueno. Pero bueno, en fin. Bueno, fue algo raro, ¿no? O sea, sí. Fue un podcast medio bizarro, hablamos sí. de... Fue medio anárquico, porque fuimos... Sí, fuimos medio hablando, pasando de Tatsumi, Sanpei Shirato. No hablamos mucho de lo que queríamos, pero bueno, intentamos de que la charla fluida vaya para donde pudiera ir. No somos Fred Shot, no patentamos o no dijimos nada nuevo ni nada raro, simplemente gustos o cosas que nos parecen, cosas que queremos compartir con el oyente, y que bueno, si a ustedes les interesa hablar sobre otra clase de mangas, otra clase de editoriales, otra clase de revistas, animes, películas, háganlo, por favor, profeticen. Queremos debate. Evangelicen, den debate, hablen con sus amigos, pónganle al oído otra clase de autores y otras cosas. Que no sea siempre lo mismo. Ahí empieza la evolución de cada uno en cuanto a la lectura y el anime. Yo insisto, tenés un futuro auspicioso en el mundo de la política. Chicos, por favor, lean Goigo 13, que es impresionante. Bueno, Lucas, te agradezco mucho por haber estado hoy bancando, ¿no? Este primer, el podcast de a dos fue, ¿viste? Así que hubo que sostenerlo. Como Karina Masoco. Bueno, muchas gracias. Moderno, bien referencia televisiva. Bueno, mi nombre es Martín Fernández Cruz. Ya saben que si quieren, bueno, pueden dejar los comentarios acá abajo. Las puteadas de Ibrera las pueden dejar en el blog, como siempre. Claro. Y después, bueno, pueden escribir un mail, si no, a podcast@comicando.com.ar. Lo vamos a dejar con un tema de Astrud, que es sobre los otakus. Esa gente tan linda y tan susceptible, quizás. Así que, bueno, les agradezco que hayan escuchado y, bueno, nos veremos en 15 días. Chao. Ahora me levanto. Cada día mareado y me duele el hombro por dentro. Quizás será siempre así y tendré que acostumbrarme a estar medio enfermo. Pero este año he conocido a un otaku y me he hecho amigo de su pandilla de otakus. Y estoy mucho más contento. Lo que siento es lo que siento. Son más jóvenes que yo, pero no se han dado cuenta o no les importa. Vamos a merendar a sus casas con sus madres. Ahora que las tardes se hacen más cortas y sus madres cuando salen a tender los pantalones cortos de los otakus me miran a los ojos. Y me dice, ya no estás solo. soy sonámbulo, me levanto y no me entero. Esto me pasa hace 2 o 3 años y me persigue la posibilidad de la hematuria cuando voy al baño. Estas cosas me preocupan, me miro al espejo y las pienso y las pienso y las pienso, pero lo soltaré.